Shalom, shalom, ¿cómo andan? Bueno, entonces comencemos nosotros. Mi hermana Ana Laura, por favor, ¿quiere hacer una oración para que iniciemos? Sí, mi hermano. Señor, te damos gracias en este día por todas las mujeres que estamos acá reunidas, Señor, en tu nombre, para poder estudiar y poder aprender más y tener más en conocimiento de tu palabra, Papá. Te doy gracias por la vida de cada una de nosotras, que estamos todas conectadas, Señor, porque estamos aquí para conocer más de tu entendimiento, para que nos reveles más de tu entendimiento, Padre. Te alabo, te exalto y te glorifico, Señor. En nombre de Yeshua HaMashiach, te pido que no nos escondas tu rostro, sino que nos reveles más de estos misterios que están ocultos, Señor. Solo los que te aman van a guardar tus mandamientos, Señor, y tú nos vas a revelar los misterios, Padre. Te doy gracias, Señor, y te pido por luz, Señor, que le abra más el entendimiento y que puedas ser tu sierva, Señor, en este día. Te doy gracias, Rey. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Ana Laura. Bien, vamos a tratar un tema de manera corta, pero que es muy, muy, muy provechoso cuando lo comprendemos y cuando lo ponemos por obra en nuestras vidas. Corta de 2 horas, no de 1 hora, ahora. Vamos a ir a nuestra primera cita en Mateo 12:37, por favor. No sé quién me pueda colaborar hoy con la lectura, si mi hermana Gis o mi hermana Ana Laura. Si quiere, mi hermana Leo, no problema. Por favor, Ana. Mateo 2, 37. ¿Aquí ver? 37. Porque tus palabras serán justificadas y por tus palabras serás condenado. Muchas veces yo pensaba en esto y realmente todo lo que implican nuestras palabras, cada palabra que sale de nuestra boca, que nuestra lengua pronuncia, está siendo oída no solamente por quienes nos rodean, sino por el Padre. Él está oyendo atentamente a lo que cada uno de nosotros pronuncia, a lo que cada uno de nosotros dice. En el verso 36 dice, Yeshua dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Muchas veces nosotros no meditamos en lo que hablamos, algunas veces simplemente expresamos lo que se nos ocurre y resulta que lastimamos a las personas, resulta que cuando nos damos cuenta hablamos lo que no debíamos hablar, contamos más de lo que debíamos contar y de repente o hemos lastimado mucho a otra persona o hemos traicionado la confianza de alguien o nos hemos convertido en necios por hablar cosas que no tienen, que no son para bien, que no tienen vida en sí mismas, que como dice el apóstol no están sazonadas con sal. En el Proverbio 18:21 encontramos que nos dice acerca de la lengua, que tiene un poder muy grande. Nuestra lengua tiene el poder de la vida y el poder de la muerte. El poder de sanar, el poder de herir, el poder de matar, el poder de trastornar o el poder de construir. En el Proverbio 18 encontramos en el verso 20 y el verso 21 lo que les estoy comentando. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Cuando nosotros hablamos bondad, cuando nosotros usamos nuestra lengua para bendecir, para edificar, para construir, para restaurar, para consolar, para dar ánimo, para transmitir la enseñanza del Padre. Dice que esto mismo que sale de nuestros labios, sea la bendición, sea esa palabra de consuelo, sea esa palabra de aliento, dice, de eso mismo se llenará tu vientre. Todo lo que va a nuestro vientre es lo que nos mantiene en pie, es lo que nos mantiene con vida, ¿cierto? Si por el contrario, nosotros, en lugar de proferir bendición, proferimos maldición, amargura, egoísmo, y destruimos en lugar de construir cuando hablamos, cuando abrimos nuestra boca, entonces de eso mismo también se va a llenar nuestro vientre. Así que si eso es lo que nos llena, pronto caeremos y seremos destruidos también por esa misma maldad que salió de nuestras lenguas, de nuestras bocas. Ahora, mi hermana Gis nos está diciendo aquí, por eso hay religiones que se la llevan decretando y hasta hacen canciones. He escuchado una de Suelta lo que es mío. El poder de las palabras, como dice mi hermana, en algunas religiones es tenido como el poder del ser humano, y como ella dice, se la pasan decretando, mantienen ordenando, pero no se trata de dar órdenes. Porque no es lo que sale de nuestra boca. Podemos de labios para afuera, como decía el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, podemos ser muy hipócritas, y como decía el Mesías, en Mateo 12:34, mis hermanos, ahí atrás de donde leímos hace un momento, pregunta al Señor, hace una pregunta que nos lleva a pensar un poco en lo que realmente son nuestras palabras, en lo que realmente tiene el poder, si es solamente lo que sale de labios para afuera, si es solamente lo que pronunciamos para que otros nos escuchen, o si realmente lo que tiene valor es lo que sale de adentro de nuestro corazón. Vamos a ir para Mateo 12:34, por favor. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gracias, mi hermana. Dice, generación de víboras, le decía a los fariseos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿ no basta con decretar, no basta con decir, yo tengo la bendición del Padre, yo soy hijo del Todopoderoso, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy victorioso, yo soy vencedor. Porque realmente es lo que nos está diciendo aquí Yeshua. ¿Cómo podemos hablar lo bueno siendo malos? Va mucho más allá de solamente pronunciar palabras, o como decía mi hermana Gisa aquí, de decretar, de reclamar, de andar pidiendo como si fuéramos justos delante de Él. Vamos a ir un momentito al Proverbio 4, el verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Leíamos hace un momento en Mateo, dice, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás, ¿qué? Condenado. Lo leíamos en Mateo 12:37. Ahora nos dice el Proverbio 4:23, más que todo lo que guardas, guarda tu mente o tu corazón, como lo leíamos en la Reina Valera, porque de él, del corazón o de la mente, mana ¿qué? Mana la vida. Es lo que también leíamos en el Proverbio, en el Proverbio 18:21, que nos dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿De qué modo están? Vamos a ir para Mateo 15, verso 18, mis hermanos. Y ahí nos dice de qué modo es que debemos guardar nuestro corazón, de qué modo es que emana de él la vida, y qué relación tiene el corazón con las palabras. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Pero sabemos que muchos, y aún nosotros en muchas ocasiones, hablamos cosas que no sentimos, hablamos cosas que no pensamos, que hay muchos que se la pasan diciendo que son buenos o diciendo cosas buenas, pero en realidad en su corazón piensan otra cosa. Y por eso es que en Jeremías el Señor dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?, dice el Señor. Muchas veces nos dejamos engañar por nuestro propio corazón. ¿Por qué nos dejamos engañar por nuestro propio corazón? Porque no lo hemos guardado, porque nosotros no hemos guardado ese corazón. No hemos tenido cuidado ni de lo que oímos, ni de lo que hablamos, ni de lo que vemos. Estamos en un mundo de maldad, eso no lo podemos negar. Yeshua mismo dijo: no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero resulta que el proverbio me está diciendo que yo misma debo guardar mi corazón. Pablo, el apóstol, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando nosotros nos dedicamos a meditar mucho en el mal, tarde o temprano terminamos haciendo el mal. Por eso es que en el Salmo 1 nos está reclamando, o nos está recomendando mejor. Vamos a ir al Salmo 1 para que veamos algo interesante aquí. En el Salmo 1 nos da el Señor el secreto para que el mal no nos enrede, para que nuestro corazón no sea engañado y así nuestras palabras no sean corrompidas y sean además sin doblez, sean sinceras, sean de verdad lo que hay en nuestro corazón. Vamos al Salmo 1, el verso 1 y el verso 2. Solamente el verso 1 y el 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado, feliz, aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice primero que no anduvo en consejo de malos, es decir, con aquellos que solo piensan la maldad, con aquellos que solo hablan vanidad y mentira, que buscan el mal para todos y en todas las cosas. Bienaventurado aquel que no anduvo en consejo, en este consejo. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Muchas veces cuando leemos, sobre todo en Salmos, por ejemplo en el Salmo, creo que es el Salmo 39, dice David, Salmo 39:1, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Cuando nosotros consideramos los caminos, se refiere a nuestros pensamientos, porque al fin de cuentas siempre hacemos, terminamos haciendo en aquello en lo que pensamos. Por eso es que David dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Y aquí en el Salmo 1 nos está diciendo, este varón que no anduvo en camino de pecadores, no estuvo en camino de pecadores, no anduvo descuidadamente, como el que no teme al Señor, como el que no busca agradar al Señor, sino al contrario, que anduvo realmente buscándole. Y en el verso 2 nos dice la solución o la razón por la cual este varón se pudo sostener así. Ah, perdón, me faltó decir la parte de la silla. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un escarnecedor es aquel que mantiene hablando de su prójimo, criticándolo, inventando cosas que no son, incluso maldiciéndole, burlándose, riéndose de su prójimo, de su debilidad, de la debilidad de su prójimo, en fin, tantas cosas de las que pueden hablar o podemos hablar los seres humanos de otros y de las muchas maneras que podemos hacerle daños a otros con nuestras bocas, con nuestras palabras. Y dice, bienaventurado el que no se sentó en ese lugar, el que no se sentó a observar al otro para condenarlo, para escarnecerlo, para lastimarlo, para destruirlo con sus labios, para levantar su lengua contra él. Ahora dice, ¿por qué razón no anduvo en ese camino? Porque en la ley del Señor está su delicia, en su ley medita día y noche. Por eso es que Yeshua mismo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros meditamos en su ley, cuando nosotros meditamos en su instrucción, en su palabra, todo el tiempo, de nuestro corazón van saliendo todas las cosas, todas esas raíces de amargura, como lo dice Pablo, que nos hacen sentir rabia, celos, envidias, que nos hacen entrar en contiendas con nuestro prójimo y nos mantienen la mente ocupada para que no demos lugar a ninguno de los malos caminos ni de los males que existen sobre esta tierra. Solo hay una manera de conservar el corazón y es esta, meditando en su ley día y noche. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ¿de él qué? De él mana, de él mana la vida. Por eso mismo es que Pablo, en Gálatas, nos pide que nos renovemos en ese hombre interior, en ese ser interior, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, para que ya no haya en nosotros lo que hubo en algún momento: envidias, disolución, contiendas, chismes, raíces de amargura, tantas cosas que se ven en el mundo, tantas cosas que nosotros nos encontramos que dañan a las personas, que las van carcomiendo, que las van destruyendo por dentro. También nos dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué corregiremos nuestra manera en la que hemos vivido hasta el día de hoy? Dice: con guardar tu palabra, con obedecer lo que el Señor nos manda. Pero ¿cómo sabremos qué nos pide, qué desea el de nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo obtendremos ese conocimiento, esa fe? Es lo que nos dice también Pablo. Pablo nos lo dice, dice: pero ¿cómo creerán si no han oído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han escuchado hablar nunca? ¿Cómo nosotros podremos creer y amar a alguien a quien no conocemos, a un Dios del cual no sabemos qué quiere para nosotros, qué nos ofrece y qué pide de nosotros? ¿Cómo podremos amarle? La única manera es conociéndolo, y la manera de conocerlo, nos lo dijo el mismo Mashiach, escudriñar las escrituras ahí en Juan, porque ellas son las que dan testimonio de ¿quién? De él mismo. Y en él está la vida, porque su enseñanza es vida, su enseñanza es la que nos puede transformar, nos puede cambiar. En Lucas 6:45 nos está dando el propósito, nos está recordando el propósito que debemos perseguir con nuestras palabras, que debemos alcanzar. En Lucas capítulo 6, el verso 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón. ¿Qué tesoro tenemos nosotros en nuestro corazón? ¿Buen tesoro? ¿Será que aún queda algo del mal tesoro que hubo antes en nuestras vidas? ¿Será que aún estamos decidiendo si me quedo con el buen tesoro que me ofrece el Padre, o si me sigo conservando el mal tesoro que traía ya arrastrando desde mi niñez o desde mucho tiempo atrás en mi vida? Dice el Mashiach: de ese buen tesoro el hombre bueno saca lo bueno. Y ese es el propósito, que nosotros lleguemos a tener en nuestro corazón un tesoro, pero bueno, un tesoro muy grande y bueno, de modo que podamos sacar de allí buen tesoro, de modo que de allí, de ese corazón, salga abundancia de vida, palabra sazonada con sal, para que sepamos cómo hablar a cada una de las personas con las que nos encontramos cada día, para que así podamos dar testimonio de que tenemos un Dios, de que hemos conocido al Dios verdadero, de que nos gozamos en Él, de que nuestra vida es diferente, porque le tenemos a Él, porque le conocemos. Si Él es nuestro tesoro, entonces ocurrirá lo que nos dice aquí: saldrá bueno, cosa buena de nuestro corazón. Y ese era el objetivo no solo para nosotros hoy en día, también lo fue para el pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos en Deuteronomio, el capítulo 4, encontramos que este mismo propósito le había dado el Padre a su pueblo. Ahí en el verso 9 y 10. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Yohebahei tu Elohim en Horeb, cuando Yohebahei me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Gracias, mi hermana. Entonces está diciendo, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Esto no es cosa de un día, sino de todos los días, de todo momento, guardar nuestra alma, cuidarnos a nosotros mismos, dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué cosas nos ha mostrado el Señor hasta el día de hoy? ¿Cuántas maravillas nos ha enseñado el Padre hasta el día de hoy? ¿Cuántas cosas que nadie se imaginó jamás han visto nuestros ojos por su misericordia? También nos dice, no se aparten tampoco de tu corazón todos los días de tu vida. Si todos los días de nuestra vida no se deben apartar, entonces estaríamos cumpliendo lo que dice el Salmo 1, sino que en la instrucción, en el conocimiento que tiene del Señor, en el mandamiento que ha recibido del Señor, medita de día y de noche. No solo un día, sino todos los días de tu vida, dice aquí en Deuteronomio, todos los días de nuestra vida. Dice, por el contrario, antes de olvidarte de ellas, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Discúlpenme, por favor. Perdón. Dice, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, este será tu tema de conversación. En lo que te vas a deleitar es en las maravillas que has visto, que ha hecho tu Elohim. En eso te deleitarás, dice el Señor. El día que estuviste delante del Señor tu Elohim en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. Debemos aprenderla. ¿Con qué objetivo? Dice, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. El temor del Señor debemos aprenderlo. Nosotros no nacemos con temor del Señor. Nosotros nacimos en pecado. Pero el temor del Señor es algo que Él mismo nos enseña. El temor del Señor es algo que debemos aprender. Como nos dice en Hebreos, aún Yeshua, por la obediencia, fue instruido. Vamos para Hebreos 5, creo que es el verso 8. 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y el 9, por favor. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El temor del Señor no es algo que está en el ser humano. El ser humano no teme al Señor, el ser humano es rebelde contra el poderoso, pero el mismo Padre nos enseña a tenerle temor, a servirle, ese temor reverente que hubo en Mashiach, ese temor reverente que, como nos dice aquí Hebreos, por medio de ese temor, dice, ofreció súplicas, si leemos un poco antes, ofreció súplicas con clamor y lágrimas para ser librado del mal, para ser librado del pecado. A veces nosotros nos desgastamos orándole al Padre por cosas que no tienen sentido. Si nosotros buscáramos más estar en paz con Él, clamar como Yeshua lo hacía para ser librado del mal, como lo hizo Jabes cuando clamó al Señor, y si me librares del mal, si me guardares del mal, y dice que el Señor se lo concedió. Cuando nosotros clamamos a Él porque seamos librados del mal, el Señor nos escucha, Él está dispuesto a ayudarnos, a librarnos de pecar, a librarnos, como dice también en Hebreos, a socorrernos en el momento oportuno, para que no caigamos, para que no fallemos. Pero esto solo se logra mediante la obediencia. Y no es fácil tampoco la obediencia, también es algo que se debe aprender. No aprendemos a obedecer de la noche a la mañana, pero por eso nos está diciendo también en Hebreos, como también se lo dijo el apóstol Pablo a su hijo Tito, a su hijo en el Señor, le enseñó a que fuera diligente en practicar la piedad, a que se ejercitara en practicar la piedad. Y le hace la comparación con el que se ejercita en el ejercicio físico y le dice, eso para nada aprovecha. Pero el ejercitarse en la piedad, dice, tiene provecho para esta vida y para la venidera, la vida eterna. Entonces, solamente si nosotros nos ejercitamos en el bien, entonces podremos atesorar ese gran tesoro del cual podremos sacar cosas buenas para, como decíamos al principio, edificar, restaurar, sanar, unir, construir y tantas cosas que podemos hacer con nuestras lenguas, con lo que hablamos, con las personas que se encuentran a nuestro alrededor, con las personas que de repente en una ocasión nos encontramos en la vida, que con las que podemos compartir unos cuantos meses en internet y por alguna razón estas personas nos confían sus dificultades y a veces son chasqueadas porque no encuentran, tal vez no están buscando realmente que le solucionen sus problemas, sino que los escuchen solamente. Pero luego se encuentran decepcionados porque no hemos tenido la capacidad de darles una voz de aliento, o porque lo que nos confiaron se nos salió de la boca en el momento menos oportuno. Y tantas cosas que nos pueden pasar, tantas cosas que hemos visto. Y no lo digo por nada en especial, sino porque cuando a veces se acercan las personas y nos confían cosas y dicen, es que yo confío en tal persona y resulta que luego todo el mundo se enteró de aquello, o simplemente me hizo sentir mal porque me hizo sentir que yo era muy malo y por eso estaba sufriendo lo que yo estaba sufriendo, o simplemente con las palabras que me dijo, es como si me hubiera dicho, a mí no me interesan sus problemas, no me cuente. Y nosotros no, de repente no nos damos cuenta que lastimamos a las otras personas. A veces podemos incluso hacerla sentir ignorante también. Muchas veces hacemos sentir a las personas ignorantes porque no tenemos cuidado de lo que decimos, porque no nos hemos ejercitado en buscar construir con nuestra boca, construir con nuestras palabras. A veces pensamos que solo se construye con sermones, que solo se construye con, qué sé yo, pero no pensamos que con nuestras propias bocas podemos construir o destruir a una persona. Podemos ayudar a construir la grey del Padre, o podemos desparramar, como decía él: el que conmigo no recoge, desparrama. Lo que quiero invitarles hoy, mis hermanas, y este estudio lo hice porque cuando nosotros tratamos con muchas personas acá en internet, a veces no somos cuidadosos, lo digo por mí. Y quise ver cuál es el secreto de no lastimar a las personas con lo que decimos. Pero el secreto solamente es uno, y es meditar en la ley del Señor. Si nuestro corazón está lleno de ese tesoro que es el Señor, que es su conocimiento, que es su verdad, entonces muy difícilmente vamos a herir, vamos a lastimar, vamos a ignorar o vamos a despreciar a las personas, porque sabremos qué responder en su momento, porque sabremos decir las palabras que necesita oír esta persona, y si necesita corrección también lo vamos a hacer con sabiduría, sin herirlo, sin lastimarlo. Por eso es que el Padre desde el principio les manda a meditar en su palabra. No a que mediten en las cosas buenas que pueden hacer, no a que mediten en los grandes logros que pueden alcanzar, no a que mediten en lo malos que pueden ser los vecinos, ni el fin que obtuvieron ellos, sino en las maravillas del Poderoso, en Él mismo, en el mismo Señor. Si meditamos en el mismo Señor, en su verdad, entonces alcanzaremos nuestro objetivo. Entonces nuestra lengua, como dice el Salmo, cantará alabanza. Nuestra lengua será, como dice también el Salmo en otro lugar, será pluma de escribiente muy ligero para glorificar al Padre, para glorificar al Señor, para bendecir a nuestro hermano, para bendecir a nuestro enemigo, para perdonar, y todo saldrá desde nuestro corazón. Textos hay muchísimos, mis hermanas. Muchísimos textos podemos encontrar respecto a esto, a este tema, de lo que hablamos, de lo que decimos. Pero quiero que razonemos en la consecuencia que hay en medio del pueblo, no solamente sobre quien hace este tipo de cosas, de escarnecer a sus hermanos, de hablar cosas necias, no, sino en medio del pueblo. Porque es algo que se propaga, es algo que, como dice Santiago 3 nos dice que la lengua es un fuego. Y este fuego, dice, inflama la rueda de la creación. No es sino que haya una persona que cause discordia en un grupo para que todo el mundo empiece a murmurar. Y es algo que va y carcome el grupo. Por eso la consecuencia viene sobre todos. En Isaías 9 encontramos algo triste. Cuando yo leí esto me sorprendí mucho, porque muchas veces busqué un texto que me dijera por qué el razón ocurre esto, y no esperaba encontrarlo hoy, pero lo encontré hoy gracias al Poderoso. Isaías 9, el verso 17. Por tanto, el Adón no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Entonces nos está describiendo la situación del pueblo en aquel tiempo. En el 16 dice: porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. La consecuencia entonces es, dice, por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Cuando en medio de un pueblo, de un grupo como somos nosotros, de una Keilah, sea de esta manera virtual o sea como en el caso de Argentina, que se pueden reunir en un grupo todos, en un solo lugar, cuando se permite que haya este tipo de cosas, así sea en una sola persona, por lo general siempre se propaga. Así que cuando se permite esto, la consecuencia no viene solo sobre una persona, viene sobre toda la congregación. Y el Señor se desentiende de este pueblo que se comporta de esta manera, que habla vanidad con su boca, que habla mentira con su boca, que no tiene cuidado de lo que pronuncian sus labios, de lo que mantienen meditando en sus corazones. Veamos también Efesios 4:29, mis hermanos. Efesios 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. También ahí mismo en Efesios del capítulo 5, el verso 4, el verso, creo que es el 3. Pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como convierte a santos. Vamos, voy a leerles Efesios 4:29 otra vez. Dice así: el que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El 30 dice: y no contristéis, no resistáis, no desechéis al Espíritu Santo de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Nos está recomendando aquí la Escritura que saquemos todas estas cosas de nuestro corazón. Cuando hay amargura, cuando hay enojo, cuando hay ira, cuando hay gritería, cuando hay maledicencia, cuando hay malicia en nuestros corazones, cuando hay malicia en nosotros, no podemos hablar bien con nuestro prójimo. No podemos hablarle con amor a nuestro prójimo. No podemos hablarle con paciencia a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro esposo, a nuestro hijo, sino que siempre va a haber conversación. Tampoco dice ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Nos está diciendo de qué debemos hablar. Dice: nada de palabras deshonestas, ni de palabras necias, ni de truhanerías. Es lo mismo que nos decía de malicia y de cosas así. Dice también cosas que no convienen. Antes, ¿qué es lo que debe salir de nuestras bocas? Acciones de gracia. Lo que nos decía el mismo Mashiach: de la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón que salga bendición, alabanza para el Señor. Ahora, Santiago nos está recordando también ¿qué ahora vamos a hacer? Ahí en Santiago 1:26 nos está diciendo. ¿Título, mi hermana? ¿Qué es? Verso 26. Santiago 1, verso 26, por favor. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Gracias, mi hermana. Si nosotros nos llamamos hijos del Señor, nos jactamos de que leemos su palabra, de que tenemos mucho conocimiento, de que sabemos más que otros. Dice, pero este no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Entonces esa religión, esa práctica, no le sirve de nada. Debemos tener mucho cuidado con nuestra lengua. Debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos. Pero eso solo lo lograremos, como ya leíamos, cuando meditamos en la instrucción del Señor. Cuando meditamos en lo que Él ha pedido de nosotros, en lo que Él nos ofrece. En quién es Él, en su magnificencia, en su gran poder, en su infinito amor. Vamos a ir a Santiago 3. Ahí cerquita vamos a Santiago 3. Desde el verso 4 hasta el verso 6. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde que las gobiernas quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre muchos miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Dice entonces, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es precisamente eso, dice, un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando nosotros nos ponemos a meditar en esto y pensamos de qué manera la lengua contamina todos los miembros, todo el cuerpo, es lo que hemos venido estudiando hoy. ¿Cómo es que cuando nosotros, es lo que hemos venido viendo hoy, cómo es que cuando nosotros no tenemos cuidado de lo que decimos y de las conversaciones que tenemos con otras personas, terminamos contaminándonos de egoísmo, de ira, de gritería, como lo decía Efesios, de nos volvemos incluso a veces hasta maldicientes, maldecimos porque no nos salen bien las cosas o porque nos enojamos. Entonces de esta manera estamos contaminando todos nuestros miembros. De esta manera no estamos perseverando en lo que el Señor nos ha enseñado, en lo que el Señor nos ha encomendado, como nos lo decía en Deuteronomio 4, de que día y noche y todos los días de nuestra vida deberíamos tener presentes las palabras del Poderoso para que aprendamos a temerle, para que aprendamos a andar en sus caminos, a caminar en su voluntad. En el verso 8 de aquí de Santiago nos está diciendo, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿De qué está llena la lengua? Dice acá. ¿Mm? de veneno mortal. Describamos, por ejemplo, qué veneno mortal puede tener la lengua. El chisme. ¿Qué otro veneno mortal también trae la lengua? Mala enseñanza, es correcto. ¿Qué otro veneno mortal? O como dice Romanos, veneno de áspides hay en sus gargantas. La calumnia, la mentira. El engaño, la hipocresía. Dice además, con ella bendecimos al Elohim y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Elohim. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Correcto, mi hermana Varinia. ¿Alguien podrá tomar agua de un vaso sucio? El agua puede estar muy limpia, pero si el vaso está sucio, nadie se la va a querer tomar, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo aquí. Nadie puede dar agua salada y dulce. Por eso es que Yeshua le decía a los fariseos, ahí en Mateo, les decía: ¿cómo podréis, cómo pueden ustedes, les dice, cómo pueden ustedes hablar del bien si están acostumbrados a hacer mal? ¿Cómo es posible eso? Y les dice luego que de esas palabras que ellos hablan, como si fueran buenos, darán cuenta. Esas palabras que ellos hablan como si fueran buenos serán los que los condenarán a ellos mismos. Correcto, mi hermana. Así es más fácil decirle a todo el mundo qué hacer, es muy fácil, lo complicado está en hacerlo. Cuando nosotros en nuestra propia vida buscamos cumplir con lo que sabemos, es muy difícil, eso no se niega, es muy difícil. No solamente para mí, no solamente para ustedes, lo es para todos. Y pueden haber mil circunstancias que nos condicionan, que nos limitan también para hacer el bien. Pero por sobre todas esas, debemos alcanzar, debemos luchar por alcanzar, hacer las cosas como el Padre nos las enseña, para que realmente nuestras palabras no sean halladas en contra nuestra, para que realmente nuestras palabras sean de bendición y no de maldición, sean para edificar y no para destruir. Dice mi hermana Varinia, hay gente que dice, que habla y dice vivir bien, pero no lo hace. Eso es ser hipócrita. Es correcto, hermana. Cuando el Señor le decía al pueblo, si los fariseos les dicen que hagan tales o cuales cosas, háganlas, pero no actúen conforme a ellos. Ellos tenían la ley de Moisés y le enseñaban al pueblo a hacer el bien, pero ellos mismos no lo hacían. Por eso eran hipócritas. Por eso Yeshua luego le dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque ellos dicen y no hacen. De eso también debemos cuidarnos nosotros mismos hoy, de decir y no hacer. Pero no porque entonces, como no lo hago, pues entonces hablo mal, o sea, me relajo y me calmo en mi maldad y me conformo con mi maldad, pues tampoco se puede hacer así, porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Para terminar, hoy quiero invitarles a que leamos Colosenses 4, el verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gracias, mi hermana. Que nuestra conversación, que nuestra palabra, que lo que digamos sea sazonado con esa sal. ¿Con cuál sal? Mashiach le dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Esa sal que hay en nosotros es el conocimiento que tenemos del Poderoso, el conocerlo a Él. Dice: vuestras conversaciones sean sazonadas ¿con qué? Con sal. Para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. ¿Siempre con qué? Con gracia, con misericordia, con conocimiento del Poderoso, con la verdad. Eso es que sean sazonadas con sal. No, mi hermana, claro que no es de gracia, de chiste. Cuando leemos ahí que nos dice: sea siempre con gracia vuestra conversación, que tenga sentido, que sea agradable, que sea aceptable delante del Padre. Ya lo que está diciendo mi hermana acerca de la gracia de ser salvos, eso ya es otra cosa, pero cuando nos habla de la conversación, sí podemos incluir la gracia allí. Pero de la gracia que nos está hablando es precisamente de que seamos aceptables delante del Padre. Es más, mi hermana Gis aquí ha puesto otra traducción. Dice: que vuestra conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabréis cómo responder a cada uno. Cuando hablamos de buen gusto, sí, mi hermana, son diferentes los significados de gracia. Aquí es diferente, no se refiere a la gracia por la que somos salvos, sino a que tengamos esa calidad en nuestra manera de hablar, ese buen gusto, como nos lo dice allí, aquí dice que vuestra palabra sea amable. Prudencia, humildad. ¿Qué más puede incluir esta gracia? Como lo dice ahí, buen gusto, sinceridad y nada de malicia. Eso es hablar con gracia, mi hermano. Hay una palabra que está aquí en la definición que pegó mi hermana Bari. Dice mérito, como sinónimo de gracia. Mérito. Cuando nuestra conversación tiene un mérito, es que tiene valor, que tiene un sentido y un objetivo, que no son palabras al viento, que no son palabras necias solo por hablar, pero que además tiene sentido para el que escucha. Exacto, mi hermano. Bueno. Me alegra mucho, mi hermana Marina, que le haya quedado claro. Bueno, mis hermanas, me alegro muchísimo haber estado con ustedes hoy y espero que la próxima semana... Bueno, mis hermanas, un abrazo. Que el Poderoso las bendiga. Un fuerte abrazo y que tengan un resto de tarde pues con mucho gozo, con mucha paz y bendiciones del Padre. Así sea, mi hermana. Así sea. Estamos en contacto. Shalom.